pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa y jazmín han encendido de un modo mi alma, y yo he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, y yo he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. La, la, la, la. Hermosos ojos, tu boca, tu cara de rosa y jazmín han conseguido que mi corazón viva sediento de amor y haga locuras por ti, mi bien. Han conseguido que mi corazón viva sediento de amor y haga locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tú eres mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien. Y te canto bajito lo que te quiero, cuánto te adoro, tú eres mi bien.